Muy buenos días, bienvenidos a Cancioncast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un día más en Cancioncast, un podcast donde vais a descubrir canciones que quizá ya conocíais, pero las vais a redescubrir. Me propongo a interpretar esas canciones con una versión al piano. Soy Mateu Peramiquel y soy pianista y compositor. Y bueno, hago este podcast pues para llegar a todos vosotros y vosotras y que podáis gozar de esas versiones que hago en mis conciertos. Y podéis ir a cancioncast.com y encontrar todos los otros podcasts o todas las canciones de los capítulos que he ido haciendo para descargaros y para pues hacer vuestras listas de reproducción si queréis, o cualquier otra cosa, como escribirme sugerencias o escribirme comentarios o lo que sea. Así que nada, séptimo capítulo de Cancioncast con una canción increíble que me encanta y que ha sido, bueno, una fuente de inspiración para mí increíble, por cómo está hecha, por cómo está tocada, por la armonía que presenta, por la melodía. Y es que sigue siendo una de las canciones de los Beatles, de hecho, para mí quizá mi favorita, y es una canción que está tocada a guitarra y voz solo. Y es muy curioso porque en el disco original, en la canción original, podéis escuchar a Paul McCartney tocando esa canción y cantándola, y de fondo, o bastante presente, yo no diría de fondo, sino que bastante presente, como un clic que marca la pulsación y que no es nada más que un metrónomo. Qué fuerte, ¿no? Qué curioso, ¿no? Hoy en día, si se te cuela un metrónomo en la grabación, es un error garrafal. A veces, ¿no? Cuando los cantantes o instrumentistas están en el estudio grabando con los auriculares puestos, según el volumen que quieran, la claqueta, que sería ese clic, ese metrónomo que lleva las cuentas de tu canción para que lleves tú la pulsación correctamente y no te desplaces. Y bueno, en definitiva es una técnica más o un recurso más para hacer que las canciones tengan siempre el mismo tempo y ayude al intérprete pues a estar allí en el tempo, digamos, ¿no? Pues a veces en esas grabaciones, si pones el volumen muy alto de la claqueta a los intérpretes, es posible que se cuele por el micro. Y eso hace pues ya muchos años que no gusta, que es un error, ¿no? Se considera, nunca se escuchan las claquetas en los temas, a no ser que sea como un patrón, ese tipo de sonido de claqueta. A ver, os lo voy a poner para que lo escuchéis cómo es. Pues este sonido, más o menos similar, sería como, puede haber diferentes timbres de claqueta según el intérprete, pues le gusta más pues un toque de madera, un toque de digital, depende cómo lo escuches mejor y cómo te vaya mejor. Pues esto, escuchar esto en un disco sería como un error, pero en esa canción del Blackbird, que estamos hablando de la canción de Blackbird, si no lo habéis visto en el título, a Paul McCartney se le escucha de fondo o muy presente ese metrónomo, que es como, bueno, la he grabado en mi habitación, ¿no? La grabo así, sin más, con la guitarra, el metrónomo para no irme y tal, y no sé por qué, no sé. De hecho, hay gente que dice que es él con el pie, que suena, pero yo creo, por el sonido que es un metrónomo, para que no pierda la pulsación. Sin embargo, pues se ha colado por el micro y ahí está publicado y no pasa nada. Ya ha sido una de las canciones más escuchadas y más reproducidas de la historia de los Beatles, de su repertorio y del mundo quizá. Y bueno, la historia dice que esa canción fue escrita por Paul McCartney cuando estaba en Escocia. En Escocia en 1968 y fue fruto de una reacción a las tensiones raciales que había en Estados Unidos aquella época. Y que ahora yo hago como un inciso diciendo que ostras, han pasado ya 50 años y pico y todavía estamos con ese tema en Estados Unidos, que no se sacan esa lacra. Es, para mí es una verdadera pena que todavía en la sociedad actual occidental, bueno, y en todo el mundo, ¿no?, el tema racial sea tan presente y que haya tantos problemas. Es como que somos, ¿qué nos pasa a la raza humana, ¿no? O sea, nunca mejor dicho, hablando de razas, pues que somos la raza humana y ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa por la cabeza que tengamos que discriminar así? Por bueno, en fin, es que ya no quiero ni hablar porque, en fin. Pues fue un a raíz de los problemas que hacía, pues hizo esa canción Blackbird, ¿no? Y que habla pues que vuela libre pájaro negro, ¿no? Pues, pues haciendo referencia a la gente negra afroamericana que padecía y que padece hoy en día también esa discriminación. Me gusta que la relación sea con Escocia, porque os voy a contar un poco de mi historia, y es que yo estudié en Escocia. Estuve un año entero, de septiembre a septiembre, estudiando un máster para... O sea, el máster era específico de dirección musical para teatro musical, que como sabéis, pues yo soy pianista y compositor de espectáculos escénicos de teatro musical, porque me gusta pues explicar historias en el escenario a través de las canciones. Pues yo estudié, ahí me especialicé, digamos, ¿no? En el año 2018, y bueno, que sea el 1968, 2018, bueno, hace gracia, ¿no? Esos 50 años ya. De la canción, y yo estudié allí y bueno, fue estupendo, Escocia es un país increíble, me lo pasé en grande. Si queréis saber alguna anécdota mía, podéis visitar mi Instagram y vais a ver cómo un día con una nevada increíble que se llamaba The Beast, la bestia, ¿no?, que venía de Rusia, dejó todo Escocia colapsado de nieve, y que Glasgow, la ciudad donde yo estudiaba, pues quedó colapsada, ¿no? Bueno, si queréis saber la historia, está en un post en Instagram, o en dos posts, porque es un poco larga, porque tuve que viajar a Barcelona por unos conciertos y no podía ir ni en tren, ni en avión, ni en nada, y bueno, lo dejo ahí como lo pude solucionar al final. Y en ese máster de Escocia viajé, me seleccionaron para representar a la universidad en Estados Unidos, para hacer como una representación pequeñita de un espectáculo pequeñito de 30 minutos, y querían la representación como, bueno, era como para vender la universidad. Es un acto que se hace mucho en Estados Unidos y en las universidades anglosajonas, que aquí en Cataluña o España no se hace tanto, no hay esa tradición. Las universidades van a unos sitios, ¿no?, como unos edificios donde se reúne la gente rica, ¿no?, la gente que tiene empresas y son prácticamente multimillonarios que quieren invertir en educación, ¿no?, y hacen esos congresos y esos encuentros entre ellos y una universidad. Y luego la universidad muestra a esos multimillonarios pues a lo que hacen y lo que representan. Y luego, pues si quieren, pues invierten en ella, ¿no? Y de eso se trata. Y luego nos seleccionaron pues a mí y a dos, a una actriz y un actor más, para pues representar a esa universidad de Escocia. A ver, estaba un poco, la táctica era que yo era pues como el europeo, la chica era de Liverpool, como inglesa 100%, y el chico era estadounidense, así que había un poco y el director era escocés, o sea que había un poco de todo, ¿vale? Uy, momento, que ahora me llaman. Bien, hola de nuevo, era mi mujer que me llamaba. Disculpen. Pues, ¿dónde íbamos? Ah, sí, que había como representación de un poco de todo de esa universidad, de lo que eran los estudiantes, ¿no?, y el profesor en sí. Entonces, teníamos que hacer un proyecto y fue de creación desde cero, y hubo un día pues que hiciéramos un brainstorming, que es como la lluvia de ideas para ver qué hacemos. Y a mí se me acudió la idea ganadora, no es que lo diga yo ahí para fardar, pero fue la ganadora, porque yo propuse que, ya que la chica era de Liverpool y el chico era de Estados Unidos, pero justamente de Tennessee, pues que hiciéramos una obra de teatro musical con canciones. Que ella cantara canciones de los Beatles, porque era de Liverpool y que representaba mucho al Reino Unido, etcétera, etcétera, y él cantara canciones de la Dolly Parton, que era de Tennessee, ahora digo Tennessee, pero quizá era de un pueblo de por ahí, pero creo que era Tennessee, o Kentucky, pues ahora estoy un poco perdido, pero bueno, era del pueblo de Dolly Parton, esa cantautora estadounidense que compuso para Whitney Houston y para, bueno, infinitamente, hacía como country, súper famosa, seguro que la conocéis. A ver si hago algún tema algún día de ella, porque son increíbles, temazos, y la letra increíble también. Y la propuesta era pues hacer un micro musical con los tres, yo piano y ellos dos de actores, o sea, actor, actriz y cantantes. Y bueno, que la historia fuera pues como una historia, no sé, a través de las canciones de estos dos artistas que representaban Estados Unidos, Inglaterra y eso. Total, que el espectáculo iba de, al final, no sé cómo llegamos hasta ahí, pero yo era como el piloto de avión, era todo, piloto de avión que estaba al mando del avión, que era el piano, y detrás mío había como dos filas de cinco sillas que representaba el avión, y ahí habían los pasajeros, que eran esa actriz y ese actor. Y nada, a través de las canciones pues representaba una historia de amor que se conocían en el avión, porque bueno, básicamente las canciones de los Beatles y de Dolly Parton pues son de amor, y bueno, pues la temática también giraba un poco a raíz de ahí, y era un poco entre comedia y tal. Yo era el punto cómico, ¿vale? No nos engañemos, los americanos y los ingleses, cuando un español habla en inglés y tiene el acento, si vosotros ya os estaréis riendo de mí por el acento en catalán, imaginaros, ¿no?, los ingleses y americanos con yo, moreno, con barba, super latino, ¿no?, hablando en inglés, pues les hacía gracia. Y es, bueno, volvemos otra vez con el racismo un poco. No sé si es que se reían del personaje o se reían de que el bufón, ¿sabes? Pero bueno, en cualquier caso, fue una experiencia genial. Y nada, el director me dijo, hostia, tienes naturalidad para actuar. Y digo yo, bueno, era porque era humor, y mira, yo salía ahí y me ponía una peluca de rubia ahí de azafata, y era un poco sátira todo. Pero en fin, fue una buena experiencia. Viajé a Nueva York y actué en el Off ese de Broadway, y fue estupendo, ¿no? Y entonces también pues todos los millonarios estaban allí mirando lo que hacía la universidad, y fue, bueno, pues una experiencia más, y no sé si invirtió nadie, eso no nos lo dijeron a los estudiantes, pero si alguien invirtió pasta en esa universidad, también fue gracias a mí. Así que espero que me lo tengan en cuenta algún día, y si no, pues nada, ahí estoy. Yo de tanto en cuanto envío, de tanto en cuanto, no sé si está bien dicho esta expresión, pero de vez en cuando, ahora sí, envío que he hecho algo musical, que está en la cartelera de Barcelona y tal, y me dicen, ah, muy bien, pásalo. Bueno, les importa un poco, si no haces un musical súper extremo en Madrid a tu nombre y tal, creo que no me van a hacer nada de caso todavía. Pero bueno, quién sabe, algún día. Así que nada, os dejo con mi versión de Blackbird, una de las canciones, de mis canciones favoritas de los Beatles, y de todas las canciones, porque ha sido para mí una gran inspiración para componer otras canciones. Así que nada, muchas gracias, espero que os guste y nos vemos pronto. Adiós, hasta ahora. Thank you. muchísimas gracias por estar allí, por escuchar los temas, por escuchar y viajar conmigo por esas historias. Muchas gracias por vuestros comentarios en la web, por vuestras puntuaciones en Spotify y otras plataformas. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.